Aquí comienza Radio Escuela Delfín Alarcón de Colligüey. Una iniciativa radial de profesoras, profesores y apoderadas de nuestra escuela rural. Música. Los instrumentos musicales. Hola niños y niñas, soy la profesora Alejandra. Hoy vamos a escuchar instrumentos musicales, sonando todos juntos. Estamos escuchando una orquesta. Escuchemos un poco más. En una orquesta hay muchos instrumentos musicales. Los instrumentos musicales se dividen en tres grandes familias: los aerófonos, o familia de viento, los cordófonos, o familia de cuerdas, y la familia de percusión, que se dividen en idiófonos y membranófonos. Ahora vamos a oír cómo suenan los instrumentos de viento. Este es un adagio para instrumentos de viento. ¿Reconoces alguno? Ahora vamos a escuchar instrumentos de cuerda sonando juntitos. Vamos a escuchar un cuarteto de cuerdas. ¡Qué maravilloso! Parece increíble que solo sean cuatro instrumentos. Y por último, queridos niños y niñas, vamos a escuchar una entretenida interpretación con instrumentos de percusión. Bailar. Bueno, niños, espero que les haya gustado esta presentación. Sigan escuchando y habrán más sorpresas musicales. ¡Viva la música! Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Colligüey. De la escuela con amor. Hola, estimados alumnos, esperando que tengan un excelente día junto a su familia, en casita, cuidándonos en cuarentena, hoy les mando el primer audio de matemáticas, empezando por los más pequeños, en donde vamos a recordar las partes de la suma, además de las acciones o verbos que me permiten identificar en un enunciado problema cuándo las debo aplicar. Partimos entonces por la suma. Esta operación se compone de sumando, signo de suma y suma o total. Los sumandos corresponden a los números que debo sumar, mientras que la suma total corresponde al resultado que obtengo de esta suma. Y las acciones que me permiten identificar cuándo debo aplicarlas serían agregar, aumentar, extender, añadir, unir, adicionar, totalizar, etc. Esperando que este recordatorio les sea de gran utilidad, nos encontramos en un próximo audio. Hasta pronto, niñitos. Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay. De la escuela con amor. Bienvenidos a la cápsula 1 de inglés para primero y segundo básico con tu teacher Aldo Alvarado. Hello kids, hoy escucharemos la pronunciación de las palabras aprendidas en la guía 2 y 6. Primera parte, let's start. Cama, bed, bed. Furgón, van, van. Cerdo, pig, pig. Hormiga, ant, ant. Zorro, fox, fox. Frasco, jar, jar. Leño, log, log. Cortar, cut, cut. Panecillo dulce, ban, ban. Flor, flower, flower. Pájaro, bird, bird. Abeja, bee, bee. Pelota de béisbol, baseball, baseball. Globo, balloon, balloon. Batería, drums, drums. Nos encontraremos en otra cápsula de inglés con tu teacher Aldo. Goodbye. Escuchaste Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay, de la Escuela con Amor. Una iniciativa radial de profesoras, profesores y apoderadas de nuestra escuela rural. Escúchanos todos los martes y jueves a las 11 de la mañana.